jump change. Speed up and book in the bus lane. Used to sit and dream about whips and cream and bigger things. Find my place, fit my jeans, get out my face, fart, flip your wings. Caught up in the middle of some sentimental bullshit. Got an instrumental when I figure I can pull this. Day out in the dark cloud downtown. Stay out in the crowd with the sunshine. My rhymes got a little bit more to give, so I give it and I stay on tour to live. Grab a mic, get it hyped, then I go home. In a big bus talking on a cell phone. So lost, following the babble. On top, smack with a paddle. Knock out, drown in the shallow. Fall off, get back in the saddle. The answer's clear. Y así, así, con ritmos partidos y líricas trepidantes, comienza sinaudiencia.com esta tarde. Buenas, Jordi, ¿cómo va? Buenas, Jordi. Pues bien, va bien. Estaba escuchando aquí este rapeo. Esta intro así, un poco ahí. Estos tíos, la verdad es que le meten ahí, son buenecillos. Es un par de MCs que se suelen juntar de vez en cuando, que son de grupos diferentes. Son Slug y Murs, que cada uno por su lado tienen... ya su público y también su repercusión con sus grupos. Slug es de Atmosphere y Murs de los Living Legends, un tío de Minneapolis, el otro de Los Ángeles, pero que son colegas y de vez en cuando se juntan para hacer discos juntos. Ya llevan tres, este es el tercero, este tema que hemos escuchado pertenece al tercero, y lo he puesto hoy porque los trabajos que hacen Murs y Slug juntos tienen la peculiaridad de que cada vez homenajean a una actriz que ellos consideran interesante y que no ha tenido excesivo éxito, eso es discutible también en ciertos puntos, y que bueno, y que a ellos les ha calado pues por alguna de sus interpretaciones, ¿no? Entonces, concretamente, el nuevo proyecto de Slug y Murs se hace llamar Felt 3, que siempre se llama, ellos dos juntos se hacen llamar Felt, y el tributo esta vez es para Rosy Pérez. Y ¿Slug es babosa? Sí, hay un MC que se llama Babosa y además es bastante, tiene bastantes seguidores fuera del hip hop también, porque es un tío ahí bastante reflexivo y podríamos enmarcarlo un poco en un tipo de temática emo, pero adaptada al rap. O sea que lo que pasa que es un gran acróbata, es un tío que tiene muy buen estilo, y bueno, la verdad es que combinando las dos cosas hace un producto que trasciende, por lo menos en Estados Unidos, fuera del propio hip hop, ¿no? Recuerdo una película ochentera de terror de criaturas llamada Slux. Muerte viscosa era. Muerte viscosa, sí, sí. Muerte, sí, viscosa, que además creo que era de un director español, si mal no recuerdo, que la rodó con estética estadounidense. Si no me falla la memoria, es posible que... Más que posible. Esto que tengo en el tarro a veces tenga cortocircuitos, pero me suena que la producción era de origen español. Que posible, porque además yo recuerdo que esta película la vi en el cuartel. Joder. Sí, sí. De eso tendremos que hablar otro día. Cogíamos cada caspa infumable. Infumable. Bueno, yo la cuestión es que realmente he puesto este tema pues por el rollo de Rosy Pérez, pero también de paso quería un poco acordarme un minutillo aunque fuera de esta actriz, porque Rosy Pérez, por lo menos dentro del hip hop, es mayormente conocida porque por su participación en la película de Spike Lee, Do the Right Thing, Haz lo que debas. De ahí que lleve yo puesta esta camiseta que me has preguntado antes de entrar al programa, que digamos imita la iconografía del cartel de Do the Right Thing, pero con un falso mensaje, ¿no? Con un fake mensaje de estos, que en vez de Do the Right Thing pone pues Do the Riot Thing, ¿no? En vez de haz lo que debas, haz los disturbios que puedas. Más o menos así en libre traducción. Y bueno, Traducida al francés, tendría mucho éxito en el extrarradio de París. Por supuesto, no, es que en letrita pequeña, debajo de las letras grandes, pone, hay unos cuantos sitios donde ha habido disturbios en... Ya salen las poblaciones. Exacto, a ver, sí. Sale Los Ángeles, Soweto, Brixton, Sao Paulo y Clichy-sous-Bois, que es una de las banlieues de la periferia de París. Bien, veo que están... Sí, a ver, aparte, tengo que decir que no voy a hacer propaganda de la marca, pero esta camiseta está hecha por una marca francesa, entonces, que quieras que no, ya saben de qué va el percal, ¿no? Ahí, sí, que debo decir que el otro día, curiosamente, se me quedó, que es raro en mí, una canción de hip-hop que tenía el estribillo bastante melódico, yo supongo que por eso se me quedó, y mal cantándole dos frases del estribillo a Javi, bueno, me dijo, esto me suena a Cicatra de la Rime. Exacto. Un grupo, y debo decir de que... Marsella. que era un rapero escindido de ese grupo, un tal Soprano. Soprano, que es uno de los más conocidos. Sí, y el tema es un hip hop futbolero llamado Victory, que ha tenido bastante difusión porque se ve que era banda sonora del FIFA 9, entre otros juegos de fútbol. Exacto. No, y lo que te comentaba también, que también en Francia, como en otros sitios, los artistas de rap están bastante ligados en cierta manera con algunos deportistas, sobre todo también del fútbol, pues porque algunos de ellos pues han salido de los mismos barrios de los que han salido estos grupos, y bueno, pues cada uno por su lado al final acaban coincidiendo en otros sitios que no es el barrio de origen, ¿no? Y de ahí que pues que haya estos pequeños guiños o colabos que ya es raro, pero aquí en España no hay manera de que se den. O sea, no hay por ahí ningún futbolista que yo recuerde, quitando a ese tercer portero del Barça que de melena, de pelo largo, que era del que venía de Andalucía, del Cádiz o así, que ese sí que es manifiestamente rapper, pero aparte de ese, pues, casos contados, ¿no?, en el deporte español. Pinto. De gente que Pinto, exacto, ese chaval, que es también de una, lleva una, ha llegado a lucir una camiseta de una crew de allá del sur, que era Pata Negra Squad, que también parodiaba un icono de una marca conocida de ropa rapper, que sale un rinoceronte con un punto de mira. Pues en la camiseta que ha llegado a llevar Pinto salía un gorrino en el punto de mira en vez de un rinoceronte. Bien, bien. No, debo decir que el rap francés es gente que rapea bien, pero además son muy melódicos y buenas voces. No, sí. Se nota que además hay también, en general, hay bastante más cultura musical en las nuevas generaciones, ¿no? En la gente que se dedica a hacer el rap. Y no sé, pues siempre se nota más que en tu casa haya habido música sonando cuando eres pequeño, que no, que te la has tenido que buscar tú de primeras, como pasa muchas veces aquí en España, ¿no? Pero de ahí que haya esa escena y aquí tengamos la que tenemos. Bueno. Así que bueno, es lo que toca. Yo, a ver, simplemente por quien quiera tener un poco más de curiosidad por el tema que hemos puesto al principio, por Felt, por el tributo a Rosy Pérez, decir que también este dúo, he dicho que estará la tercera entrega. En las anteriores entregas, en la primera, si mal no recuerdo, tributaron a Christina Ricci en 2002, y en 2005 tributaron a Lisa Bonet, ¿vale? Que eso también quería un poco comentarlo por encima. Lisa Bonet era la hija... Porque Lisa Bonet era la hija díscola del show de Bill Cosby, que llegó... Que a raíz del Corazón del Ángel la expulsó el programa. Llegó a hacer un peliculón, y yo quería comentar este pequeño caso, porque quizás ya se habrá comentado en otras épocas en Sin Audiencia, pero es un caso flagrante de mobbing en el trabajo y de despido improcedente dentro del mundo del espectáculo. Y bueno, realmente Bill Cosby se cabreó mucho, por lo visto, porque esta chica llegó a hacer El Corazón del Ángel de Alan Parker con el Mickey Rourke y con ¿quién era el diablo? Era el señor Robert De Niro, ahí, así que luego Al Pacino le copió el papel para El Abogado del Diablo, ¿no? Y esas cosas. Sí, con Keanu Reeves, ¿no? Exacto. Pero vamos, que aparte que El Corazón del Ángel es una peli totalmente recomendable, que yo guardo un gran recuerdo de esa película, pues a esta chica, por las escenas escabrosas de sexo y de sexo ritual que había en la película, con sangres de gallina por ahí volando por los aires y rituales de estos, de vudú, porque creo que la peli transcurre en parte en Nueva Orleans, pues este hombre, Bill Cosby, que de cara al público pues tenía una gran, él se supone que era muy simpático y muy no y dentro muy, de la industria bajo. Y dentro de la industria tenía poder, también tenía lo demostró. Poder, y él la quiso fulminar por esto, y porque salió, creo que en la revista Rolling Stone, ligerita de ropa, en algún reportaje. La chica tenía pues 18-20 años, pues joder, lo normal, ¿no? Las hormonas entonces la cuestión es que ella puso el despido en manos de abogados y la tuvieron que readmitir. Lo que pasa que hicieron ese, no sé si os acordáis, es que hubo un spin-off del show de Bill Cosby que se llamaba Un Mundo Diferente, que era con los amigos y hermanos mayores de la familia que se iban a la universidad, y entonces a Lisa Bonet la recolocaron en este spin-off para, siendo una producción de del mismo ámbito legal, pues así cumplían las órdenes del juez de que no podían despedirla porque era totalmente improcedente, ¿no? Entonces, la cuestión es que luego, pues eso, luego ella en Un Mundo Diferente duró un año y se la aspiró, porque claro, eso no era como el que no lo quieren despedir, pero lo destinan a un departamento más cutre o con menos perspectiva, ¿no? Y la verdad es que esta tía tampoco ha hecho grandes cosas, pero luego, creo recordar, en Alta Fidelidad volvió a reaparecer ahí con el John Cusack y tal. Y bueno, la verdad es que no ha tenido un gran futuro, pero la verdad es que sí que es una chica que realmente a mí, por el solo, aunque sea solo por el pedazo de papel ese que hace en El corazón del ángel, yo la llevo grabada a fuego y en la memoria para siempre. Hombre, de los tres tributos, el tributo a la más loser, desde luego, es Lisa Bonet. Exacto. Porque eras que no, Rosy Pérez va haciendo cosillas y sí. Cristina Ricci, bueno, es muy joven y ha seguido haciendo carrera. Lo que pasa que el de Cristina Ricci, yo tampoco les quiero justificar a ellos, lo sacaron en 2002... que fue justo, creo, antes de que Cristina Ricci dejara su parte, Family Adams. Su parte loca de Family Adams, Miedo y Asco en Las Vegas y Sleepy Hollow, y se metiera ya, porque creo que ese mismo año se empezó a aparecer en Ally McBeal, y ya remontó un poco más la cuestión así también, un poco más televisiva y de, sí, pero también y de papeles mediocrillos. También había hecho Casper, ¿eh? Sí, también, pero de niña me refiero. Vale. Sí. Pero la cuestión es esa, que realmente en 2002 los papeles que había hecho, digamos, de su parte un poco más adulta de producción cinematográfica tampoco habían sido grandes cosas. Uh-huh. Así que, bueno, dicho esto, para empezar el programa... Sí, que estamos en Sin Audiencia, no en Distrito Apache, exacto, porque lo parece, ¿no? Exacto, aunque nos vayamos, hayamos tenido una deriva de intro para el programa de hoy, pero bueno, realmente era una deriva, creo yo, que con contenido cinematográfico y que debía ser contada aquí. Así que, bueno, si quieres entramos con el rollo de estrenos, aunque no sé si hay estrenos, porque me parece... Yo he estado mirando y no he visto ninguno. Creo que no estrenan películas este fin de semana. A ver, hay estrenos, muy pocos sin audienceros, la verdad. Vamos a hablar de dos. Uno, porque te han hecho comentarios a raíz de... Y vamos a hablar de... Sí, además yo te quería preguntar a ti porque... De una evolución. Exacto. Y otra, porque bueno, porque el tema es... La que vamos a hablar un poquito más en profundidad es una película que se llama Tenderness... La ternura del asesino. Uh-huh. El título te deja así un poco... A ver qué me va a encontrar. Es un thriller del año 2008 estadounidense que, bueno, que nos explica pues un policía veterano que está obsesionado con el caso de Eric Comenco, que es un joven que se le condena por el asesinato de sus padres. Este chico, desde que entra en prisión, tiene una conducta ejemplar, hasta el punto de que lo ponen en libertad condicional. Uh-huh. Y entonces, este veterano policía sospecha que él sí es un asesino en serie y que en cuanto salga a la calle, su perfil psicótico va a volver a salir a flote y va a volver a asesinar, ¿no? Entonces, la situación se agrava en este dúo policía criminal, presunto criminal, porque entra una adolescente problemática que se llama Lori, que cuando era niña presenció un suceso con el presunto asesino. Y desde entonces se siente fascinada por su figura y, bueno, pues se siente tan atraída por él que lo sigue a todas partes. Y entonces, bueno, pues está el policía que cree que el asesino va a volver a asesinar, la niñata adolescente que lo persigue a todas horas y el presunto asesino. Este triángulo, pues, deparará cositas que sucederán en la pantalla, grande o pequeña, según donde se vea. Uh-huh. Bueno, tampoco es para tanto la cosa, ¿no? Y no. De actores, que se sale alguno famoso por ahí, creo, ¿no? Bueno, un tal Russell. Sí, un tal Russell Crowe, que es el detective... Qué mal pensado este detective también, joder, no se puede insertar la gente ni nada. Luego tenemos al actor John Foster haciendo el papel de Eric Comenco y la adolescente es una tal Sophie Traub, que desconozco qué ha hecho. La que sí sale por ahí también es la Laura Dern. Ajá. Bien. Entonces, bueno. Bueno, este es el único, digamos, estreno un poco potable que hay esta semana, ¿no? Es que, claro, hay otro estreno, pero llamarlo cine de género a mí me toca los cojones. Seamos sinceros. No, eso no es de eso. Eso no sé ni cómo llamarlo. A ver, vamos a entrar a saco, no vamos a ir con obviedades ahí intentando tapar las cosas. No, es una realidad. A ver, ayer una cadena privada se gastó un pastizal en dar la primera parte de esta saga. Uh-huh. Estamos hablando de Crepúsculo por la tele. Porque este viernes se estrena Luna Nueva, ¿no? Creo que se llama Luna Nueva o Luna Llena. Bueno, no sé. De todas Luna Nueva. Luna Nueva, no es llena, es nueva. No, es no. La confusión viene porque de los vampiros estos capullos y las historias románticas... Vampiros vegetarianos. De la primera parte llega una segunda parte donde agárrense los machos. Las hembras también se pueden agarrar. Nos llegan con licántropos. Hombre, hay que diversificar. Claro, entonces yo ya me estoy planteando, ¿estamos convirtiendo la saga Underworld en una saga para adolescentes. Pero para adolescentes moñas, o sea que. Para adolescentes moñarracos. Yo sé que hay adolescentes ahí bien bueno, adolescentes, bien y bien adolescentes fuertes, es genérico para chicos y chicas, ¿eh? Vale, o sea vale. Que. No, yo hablo de chicos y chicas también, ¿eh? O sea, vale. O sea que es que. O sea, los chicos ya los emplazas en moñerío por seguir esa saga y las chicas, pues cosas de las hormonas, ¿no? Sí. De gustarles un carayunque que. Seguramente. No tiene ningún atractivo, a mi parecer. Es más blanco que una estera, pecoso, con la cara plana, que parece que le hayan pegado con una puerta. Pero se parece un poco a Luke Perry, creo. Que es que buscan siempre el prototipo de Luke Perry para sacar estas mierdas. Pues puede ser, pero es que yo creo que te vas a la cocina eso de las 2 de la mañana con un poco de hambre y está el tío cogiendo agua de la nevera y tú no sabes si le coges a él o la mantequilla, porque realmente es como untuoso, pálido, no sé, una cosa. Y además para chupar sangre con poca sangre también. Bueno, sí, o sea, sangre ninguna. Un poco más horchata que sangre. Bueno, como, pues eso. Como las vampiras de Lesbian Vampire Killers. La segunda parte de Crepúsculo, que bueno, que creo que te ha comentado una amiga a raíz de esta película. Sí, esta mañana y pues con. Que con le ha cambiado el concepto de lo que era toda la iconografía de los vampiros, ¿no? Resulta que mi compañera de piso María, pues anoche cometió el error de quedarse viendo la tele. Y se tragó la cosa esta, el engendro este del que hablas, y claro, a ella le surgieron algunas dudas técnicas y temáticas sobre los vampiros por algunas de las cosas que pasan en la película. Yo no he visto la película, te lo cuento tal y como me lo ha contado ella, pero por lo visto, en la primera parte de esta saga, pues una de las escenas, por lo visto, hay un vampiro que es malo y le quiere transformar a la protagonista y le pega un mordisco y le pega una chuculada de sangre y bueno, entonces por lo visto pues va camino de convertirse en vampira, pero luego llega el vampiro bueno y coge y le succiona la sangre o el mordisco o la zona del cuerpo que supuestamente el otro le ha chupado o le ha metido su veneno, saliva, sangre vampírica y se la extrae para que no se convierta en vampira ella. Entonces, claro, María me ha venido diciendo, oye, pues esto es posible en la liturgia de los vampiros y en la iconografía y en la temática vampírica. O sea, o esto se lo están sacando de la manga como claro. Cualquier otra cosa. Aquí planteamos un problema. El vampirismo viene del folclore. Uh-huh. El folclore establecía, de alguna manera, que el vampiro visitaba durante varias noches a su víctima. Uh-huh. Y que la transformación no se producía hasta que el vampiro la mataba. Claro. Entonces, una vez muerta, se convertía en no muerta y quedaba vampirizada. Exacto. A través del tiempo, se ha querido dar un toque científico al vampirismo y por eso se ha ido a buscar que el vampiro lo que hace es transmitir un virus. Uh-huh. Que es lo que te convierte en no muerto. Por lo tanto, a la primera succión, con la saliva del vampiro, ya te entraría el virus y ya estarías bajo el dominio del vampiro, que es eso que hemos oído, que para cuando un vampiro te muerde, antes de morir, si logras matar al vampiro, no te conviertes. Lo cual vale. Es absurdo, porque si lo que te ha inoculado es un virus, aunque el vampiro muera, tú lo llevas dentro. Tú lo llevas dentro, pero bueno, supongo que juegan entre la ciencia y el elemento sobrenatural, ¿vale? Claro. Y entonces, bueno, pues aquí ya rizan el rizo, en cuanto parece que es un virus que se transmite, pero que otros vampiros tienen la potestad de extraer. O sea, ya una cosa. ¿Pero tú esto lo habías leído, visto o no, escuchado en algún momento? No, pero bueno, quiero decir, se han hecho tantas cosas dentro de la literatura y el cine de vampiros que, bueno, a ver, yo es que tampoco yo voy a crucificar a esta gente por haber hecho una más, ¿eh? Yo recuerdo, o sea, al respecto de este caso concreto de convertir o desconvertir con el intercambio de fluidos con el vampiro, recuerdo en la novela de Entrevista con el vampiro, de Anne Rice era la chica, sí, ¿no? Sí, que sí. Escribió que el momento en el que el chico este de Luisiana es convertido, ahí describe muy bien el proceso y cuenta cómo para que él se transforme tiene el vampiro que extraerle su sangre con el chupamiento, pero aparte le debe introducir parte de la suya en la herida, o sea, digamos en el mordisco, para que, digamos, al tener la sangre del vampiro en el cuerpo del humano, eso al cabo de un corto periodo de tiempo, pues tú mueres y acabas resucitando, ¿no? Y que casa un poco pues con esa justificación científica o pseudocientífica que comentabas, ¿no? La cuestión es que, claro, si una vez volvemos al crepúsculo, el vampiro malo te ha mordido, te ha metido ya lo suyo dentro, Yo creo que para que científicamente esa chica pudiera ser curada deberían sacar toda la sangre del cuerpo, porque luego es una vez se mete dentro del torrente sanguíneo, se distribuye por todo el cuerpo y eso no hay quien lo arregle. La cuestión, o sea, en esencia, digamos, claro, un poco técnica, me parece un poco patillero. Claro, lo que pasa es que también aquí estaría el elemento sobrenatural de esos vampiros que tienen poderes sobrenaturales, de convertirse y transformarse en cosas, pues también pueden tener el poder de, mediante la succión, aislar el virus y sacarlo. Y sacar solo el virus del otro. Exactamente, bueno, es tan patillero como que se transforme en murciélago, o vuele, o de saltos de 45 metros. O tenga poderes psicológicos. Yo ya he recomendado alguna vez una novela que se llama El tapiz del vampiro, de Susie McGee Charnas o McCharnas, una cosa así, creo que es de origen hindú. Es una escritora que habla del vampiro como ser evolucionado, ser superior, distinto. Claro. Entonces el vampiro aquí tiene colmillos para poder desgarrar el cuello, pero incluso habla de que tiene una lengua con un segregador de anticoagulante, igual que hacen los mosquitos para poder succionar. O los murciélagos que chupan sangre, de verdad. Tiene una constitución diferente, tanto ósea como muscular, que le permite pues esa agilidad. O sea, lo racionaliza todo y sí que le da un componente científico mucho más aprovechado para la longevidad, para la fuerza, para el ángulo de las extremidades es más parecida a lo que puede ser un felino que un humano. Lo que pasa es que él con forma humanoide, los ángulos de los huesos, la elasticidad de los músculos. Entonces todo esto lo analiza bastante en profundidad y da un aspecto un poco diferente a lo que sería también todo el tema vampírico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas... Repite el título, por si acaso. El tapiz del vampiro. El tapiz del vampiro. Susie McCharnas o McGee Charnas, una cosa así. Y es muy... No sé si está recomendado en la página de Sin Audiencia de Libros, es posible que pusiera la reseña. Muy bien. Pues una fechoría más contra el mundo del vampirismo. Bueno, aparte me han dicho que estos chicos del Crepúsculo, que cuando les da el sol brillan, que no se mueren, pero que les entra el brillo y no se muestran porque les da palo que les vean brillar. No es que brillen porque se van a empezar a quemar o a destruir, ¿sabes? O sea, que no les destruye la luz del sol. No. Bueno. Entonces no sé qué coño de eso. Yo creo que no son vampiros, son otra cosa, diferente, no sé. Bueno, también sean vampiroides o... Se ha buscado mucho en libros sobre vampirismo y tal, el mito del vampiro que resiste la luz solar, la evolución de ese virus que haga que pierdan la fotofobia. Exacto. Y consigan sobrevivir a la luz. Pero esto creo que no lo explican, ¿eh? O sea, si en el caso de que ellos lo hayan conseguido, los de esta saga, me parece que en el guión no venía especificado. O sea que hasta que no lo expliquen es otra patillada más. Sí, de hecho tiene la serie Blade, donde tienes los vampiros, que son mezcla de humano y vampiro, y bueno, pues sobreviven a la luz del sol y tienen todos los pros de los vampiros sin ninguna contra y todos los pros de los humanos sin ninguna contra. Exacto, ¿no? Es evolución genética, ahí podríamos decir. Qué bien que no haya estrenos hoy, ¿eh? Sí, nos hemos enrollado con otros temas. No hay estrenos, pero los que sí que hay es una, aquí por lo menos en Barcelona, una buena ración esta semana de cortometrajes y largometrajes de terror, sobre todo, alguno también de ciencia ficción, fantasía también. Y sí, que por cierto, voy a aprovechar para darle, nos estará escuchando, pero yo os lo doy, un tirón de orejas en antena, señor Nacho Fiol, porque con el Genshin Audiencero que tiene este hombre, no nos avisó, que a nosotros se nos pueden pasar cosas. Siempre se nos pasan. De que hubo un Cortos para Cortos recientemente. A final de octubre. Y nosotros no nos cuesta nada reseñarlo en el programa, porque además sabemos que hay mucha Sin Audiencia que sigue las andanzas del señor Fiol, del señor Aratz, de... Hablaremos de esto ahora mismo. Sí, sí. Y bueno, pues entonces, claro, que para que no se nos pase él una semanita antes nos pega una llamada, nos pone un mensaje en el libro de visitas, un mail, lo que haga falta, y nosotros nos acordamos. Nos hemos acordado de lo que vas a hablar ahora, que es de la maratón de cocheras, porque es más grande, se anuncia más, y entonces no... Y porque lo tienes metido en la cabeza, que yo por lo menos me acuerdo que sé que es siempre más o menos a mediados o la segunda mitad de noviembre, y bueno, pues... que quieras que no, va recurriendo, pero el Cortos para Cortos no sé si tiene una periodicidad fija o... No, ese es el problema, que él lo va colocando donde puede. Ha habido años que se han hecho cuatro, ha habido años que se han hecho uno, dos, entonces... Bueno, pues que sepáis, la gente sobre todo que vive en Barcelona y alrededores, que ya desde el lunes se está celebrando pues la número 21 maratón de cinema fantástico y de terror de Sants, Hostafrancs y La Bordeta, por supuesto, que son los barrios limítrofes con Sants, no es que venga José Antonio a cantarnos nada, y que, bueno, y que desde antes de ayer, el lunes 16 de noviembre, hasta mañana, jueves 19, hay panorámica de cortos, tanto concurso como de exhibición, que el viernes se darán los finalistas del 11º concurso de cortos en las distintas modalidades, y el sábado 21 pues será la noche más larga con esa maratón de películas, doble maratón, porque hay una maratón en el auditorio grande de Cocheras de Sants y otra un poco más reducida en el auditorio pequeño también de las mismas cocheras, ¿no? Entonces, te lo decía lo de seguir las andanzas de estos ilustres y sinaudienceros, más que nada porque, sobre todo el jueves, parece que hayan concentrado ahí pues un montón de cositas para proyectar dentro de los actos de cocheras, pues a un montón de gente que alguna vez ha tenido pues a bien pasar por aquí o participar en el programa o tener su presencia también en el libro. Bueno, supongo que Nacho sigue haciendo la programación de la sala de vídeo, ¿eh? Recordemos que hay una sala de vídeo activa, sí, porque donde viernes y sábado va a haber caspas radioactivas y seguro que la programa Nacho. Sí, porque la del auditorio yo algunas cosas no las entendería si vinieran de la mano de Nacho. Luego pasaremos. Nacho ha tenido una confrontación histórica con algunas de las películas que se proyectan en la sala grande. Vale, pero recordamos que también ahí miran por el éxito comercial. Pues espera y, que te y hay bastantes concesiones a... Unas cuantas. Bueno, ya de eso te hablo en un minuto. Ahora hablamos. Estábamos con lo del jueves, que es uno de los días de la panorámica de cortos y que aparte de hoy y mañana, pues no queda más días. O sea, que ya se nos está echando encima. Pues decir que, por ejemplo, que mañana a partir de las 8 se proyectará Horrormanía de Juan Carlos Gallardo, por ejemplo. O El ataque del pene mutante del espacio, de Dani Moreno. O Alien Conquistador, de Víctor Olidi Raven. O también, pues, Dios lo ve todo, de Ida Argüelles. O también, pues, a ver, ¿cuál otro podría decir? La leyenda de Baby la Tuerta, de James Wilson. O Soy Alternativo, de Albert Grabuleda. Aparte de eso, pues también alguna de Julián Lara, que hasta aquí ha llegado su infecta producción desde Andalucía, que ofrece mañana mismo Sweet Blood. Aparte de eso, 100 gritos de Aratz Juanes y Mi mujer me pone los cuernos, o no, de Víctor Olid. O sea que mañana hay especialmente... Ya te digo, no sé si ha sido intencionado o no esta forma de concentrar a los cortometrajistas. Es posible. Pero la sesión de mañana tiene bastante esencia de lo que podamos tener nosotros que ver con aquella gente de allí, ¿no? Aparte de eso, repito, el viernes será la gala de cortos finalistas con todo lo que se ha proyectado durante la semana, todo lo que se va a premiar. Y bueno, pues finalistas de cortos de animación, del mejor corto, del mejor... corto premio Pere García Plensa, finalistas de cortos Chichacutre, en fin, todas las modalidades de cortos que hay en este certamen, ¿no? Y luego el sábado, que se supone que es el día grande, es cuando se celebra la noche más larga, la Nit más larga, que dicen por aquí, y que esta maratón doble, empezamos con la maratón grande, con la del auditorio, la de la sala grande. Empieza a las 7 de la tarde con X-Men Orígenes Lobezno, ¿vale? Ahora tiene todo el significado lo que acabo de decir hace un momento, ¿eh, Jordi? Bueno. Ya no te digo más. Ya, como diría Polaco, un coprolito... Espera, luego hablaremos del coprolito si nos da tiempo, porque es un buen término, pero yo no estoy de acuerdo con lo del coprolito, ¿vale? Vale, estamos ahí en la sala del auditorio de Cocheras de Sants este próximo sábado. X-Men Origins Lobezno a las 7, a las 9 Terminator Salvation, o Terminator 4, como lo queréis llamar. A las 11 y 10 Arrástrame al Infierno, de Sam Raimi. A la 1 Viernes 13, de Marcus Nispel. A las 2:40 Quarantine, de John Eric Dowdell. Que esta es una de las pocas que no he visto de las 6. Bueno, esta y la de Arrástrame al Infierno. Y a las 4:40, película sorpresa, la millor, pitjor película de l'any passat, que, bueno, no hace falta que lo traduzca, que es una peli sorpresa y que... Puede ser la mejor o la peor del año claro, pasado. Y lo pasa que, claro... Tenéis que quedaros hasta las 4:40 para descubrir cuál es. La mejor o la peor, ¿bajo qué criterio? Exacto. Habiendo visto el cartel de todo lo anterior, dices, joder, yo hubiera puesto... Además, a lo vez no a las 4:40. 40 en la podían haber puesto en el festival de hace 2 años, no hubiera pasado nada y... Ya, bueno. Y las otras, bueno, no han arriesgado nada, ¿eh? Ya ves, yo, si te digo la verdad, de las 6 que hay, aparte de la sorpresa que no sé cuál es, pues he visto todas menos Arrastrame al Infierno y Quarantine. Hombre, Arrastrame al Infierno te lo pasarás divertido. Entonces, de todas formas, son dos pelis que quizás yo por mi propia dinámica casera personal no, quizás nunca me bajaría en casa, así que si me las ponen ahí en cocheras quizás pues es una... Un aliciente pues para ahorrarme trabajo luego en casa. ¿Sabes? A ver, Arrástrame al Infierno es carne de cocheras. Uh-huh. Y la gente va a disfrutar porque es una película con mucho humor negro, típica de Sam Raimi, con reincidencia en alguna de las escenas, con gore y asco, y entonces, bueno, uh-huh, va a arrasar. La gente va a aullar ahí. Sí, sí, sí, van a haber aullidos varios. Yo por ver en pantalla grande, pues Terminator Salvation, que todavía no la he visto, pues aprovecharé. Sí, yo creo que merece la pena, incluso Viernes 13 también, ¿eh? Que cada una de las dos no son pelis redondas completamente, pero cada una tiene su cierto encanto o interés desde el punto de vista sin audiencero. Y pasemos a la sala de vídeo para esos sala de video, para esos momentos bajos de la sala grande. Bueno, que vete tú a saber si visto la sala grande, si no merece más la pena venirse a la pequeña, porque realmente bueno, eso cosas, pasa siempre cosas... Solo por el ambiente ya merece la pena, no, y aparte y por algunos de los caballeros y damas que pueden encontrarse en la sala de vídeo. Exacto. Ilustres. Bueno, pues vamos a la sala de proyecciones, la pequeña, a partir de las 7:30 también. Primera película con un cartel mitiquísimo, para quien se acuerde. Exacto, El silencio de los borregos, de Ezio Greggio, que es una peli del 94, pues con una... Con, pues eso, la típica explotación de las pelis de thriller suspense con asesinos en serie que rondaban allá por mitad de los 90, ¿no? Yo no la he llegado a ver esta. ¿Tú sí, has tenido el valor de ver esto? A ver, puede funcionar en cocheras, uh-huh, porque es típica película italiana de situaciones absurdas y en cabe de parodia Silencio de los Corderos. Exacto, y que aparte pues, supongo que de pelis como esta luego la gente está de... que hacen las parodias en Estados Unidos, quizás también se basaron un poquito, ¿no? Porque esto es del año 94, que quizás no había mucha... No estaba todavía álgido el punto este de hacer parodias de todo lo que se movía, ¿no? En Hollywood, y bueno, quizás estos dieron ahí un poco de chicha en ese tema, ¿no? Bueno, pensemos que las parodias vienen de antiguo, ¿eh? Los sí, aterriza sí, como sí, puedas, Top Secret incluso. No, pero nombrarlas ya con un... Pero sí, un género spoof movie, quizá no... Orientarlas directamente sí, a un término concreto, ¿no? Sí, un poco. Como ha pasado ahora. Bueno, después del silencio de los borregos, El justiciero de la noche, Death Wish 3, es el título original, con... dirigida por Michael Winner y protagonizada por el mediático Charles Bronson, que bueno, es una peli del año 85, supongo que es de la... Yo es que esta no recuerdo si la he visto, porque he visto unas cuantas de Charles de esos años, pero los nombres se me mezclan. Fernando y Nacho son de los pocos que pueden distinguir entre todas las partes. Yo también vale. Bueno, caigo en confusión. Pues que sepáis que a las 9:09, a las 20:51, que mira que es una hora retorcida, El justiciero de la noche. Después, a las 22:23, esto tiene su coña, El retorno de Martin, que su título original es Evil Laugh y es una peli de Dominic Brascia del año 88. Y que yo no conozco ni por el forro y que, pero bueno, su pequeña sinopsis dice que es un slasher de bajo presupuesto producido por el director de Hard Rock Zombies, por el Dominic Brascia este, y que es apasionadamente ridícula y que se recomienda verla pues en la sala de cine de pequeña de cocheras. Y yo debo decir una cosa, seguramente con el esmero que tiene acostumbrado Nacho habrá preparado una nueva entrega de su fanzine Suburbio, donde estarán debidamente reseñadas todas estas películas y las de la sala grande con la opinión de Nacho y de colaboradores. Entonces vale la pena también por obtener ese ejemplar de Suburbio o acercarse a cocheras. Muy bien. Más cosas de la sala de proyecciones pequeña. A las 23:51, Aquarius, peli que aquí se llamó Aquarius y que su título, muy recomendada. Título original era Deliria, que es una peli italiana de ¿sí? Michele Soavi del año 87. Uh-huh. Película que yo vi en cine, uh-huh, en cine Publi, creo, de Paseo Gracia, y con el anuncio fuera de la película Granja Maldita, que era una especie de granja, un montaje que hicieron muy raro. Ajá. Y bueno, pues la película Aquarius va de un grupo de teatro que está ensayando una obra y es, recordar a la gente, es un slasher, es un asesino con cabeza de pájaro. De búho, dicen aquí. De búho, sí, sí, sí, sí. Guay, guay, pero con toda la... Sí, no, es una película, mala baba y es una película que está bien. Italiana. No sé cómo habrá envejecido, pero en su día era una película que bueno, que estaba bien, estaba curiosa. Bien, bien. Pues después de Aquarius viene Intruso en la Noche, Intruder en inglés, de Scott Spiegel, del año 89. Y que, bueno, pues según el comentario que ponen aquí en su página web, pues que uno de los colegas de Sam Raimi se saca de la manga un slasher, va un poco delirante y que tiene muertes y crímenes bastante salvajes y sangrientos. Así que bueno, en su línea, Intruso en la Noche. Después, a las 2:49, Mutant. ¿Más de madrugada? Mutant, de John Cardos, del año 84, que de esta no tengo ni puta idea qué es. Según la sinopsis, Winhauser, un héroe videoclubero de los 80, se enfrenta a una horda de zombies azules. Eso sí, con la camiseta abierta y luciendo pelo en pecho. Que sepáis que todo esto lo estoy traduciendo del catalán sobre la marcha porque la página está en catalán, ¿eh? O sea que si veis algo, que alguna palabra no cuadra es por la traducción, digamos, en directo. Esa es la traducción esta catalano-aragonesa que exacto, nos hace Javi. Y luego ya para acabar, la película Castigo, mientras en la sala grande están echando la peor peli del año pasado, en la sala de proyecciones a las 4:28, proyectan Sangre, Blood, que esta sí que se parece el nombre original a la traducción es en castellano, y el director es Andy Milligan y es una peli del año 74, que ya es que son todas ochenteras, menos la del Silencio de los Borregos, que es noventera, y esta que es de los 70. Y en esta, pues no sé si es la película Castigo, pues imaginaros, y con este nombre y con un par de chicas que salen en la portada con unos dientes de plástico en la boca, pues imaginaros hacia dónde va la cosa, ¿no? Así que, como muy bien dice el comentario de esta peli, no lo voy a traducir esta vez, pero la coletilla sí, únicamente para valientes. O sea que esperaos lo peor, mejor, entre comillas, de Sangre a las 4:30, a las 4:24, si es que la gente todavía está viva o no ha sucumbido a las fechorías, bueno, de las otras películas. Quizá los perpetradores de la saga Crepúsculo les estaría bien ver esta película para sacar ideas. Esta y todas las que ponen en toda la noche, la verdad, porque es que realmente yo creo que sí que les hace falta ahí un poco de visionado. Que sepáis eso, que la entrada a Cocheras en la maratón cuesta creo que 10 euros anticipada, 12 taquilla, y que los días sueltos como esta noche y mañana, pues creo que son más baratitos, pero ahora no me acuerdo. Espera a ver si me sale aquí el precio y os lo puedo decir directamente, pero así es, que las sesiones de cortos son de 3 euros entre semana. Y eso, y que la noche más larga, 10 anticipado, 12 taquilla. Muy bien. Así que ahí tenemos la chicha de este próximo sábado y jueves y viernes en Barcelona para toda la gente que le interese este tipo de platos cinefágicos. Nosotros estaremos algún día por ahí, seguro también. Sí, yo a ver. Yo aseguro el sábado y si puedo alguno de los otros días me pasaré. Yo intentaré ir el viernes a ver los cortos de los premios, a ver qué tal. Más que no porque no quiera sufrir de entre semanas, sino porque la agenda también va apretada por otras movidas y bueno, quizás viernes y sábado sea el día más correcto para pasarse por allí y echar un disfrute ahí colectivo, porque esos son disfrutes colectivos. Muy bien. Corales. Bueno, que estamos en sinaudiencia.com, estamos ahí en Contrabanda FM, que esto no lo decimos nunca. Parece mentira que solo estamos en sinaudiencia al principio del programa, pero el resto del tiempo también, ¿no? Y no sé, llegado a este punto, creo que deberíamos hablar de, no sé si de noticias o de cosas que hemos visto, o de continuar con la resaca de la semana de Donosti. O... Yo creo que sería interesante que nos contaras algunas cositas más de Donosti, pues porque la gente quiere saber esas cosas que posiblemente no lleguen a pantallas comerciales, claro, pero son interesantes para buscar por otras vías, pues para estar... Incluso también debería comentar esa que ya está en pantallas comerciales, pero que no hemos comentado todavía y que Polaco se nos ha adelantado en el libro de visitas. Sí. Lo que pasa es que no sé si merece la pena extenderse mucho, pero bueno. Bueno, un comentario sucinto, en el sentido de que las películas más comentadas esta semana en el libro de visitas han sido dos. Una de la semana pasada, que es 2012. Exacto. Que digamos que en general... Ha cumplido expectativas, ¿no? Sí, en general la han visto larga y aburrida, con alguna escena muy bien hecha, pero que... Que no justifica todo lo demás. Sí, que no ha gustado. Y luego la otra película, que supongo que es la de la cual vas a hablar, es The Box. Sí, que Polaco está tarde. Y Polaco sí, ha cogido se la... Se ha enfadado. La ha calificado, como he utilizado yo el calificativo en otra circunstancia, de coprolito. Coprolito, que para quien no lo sepa, es una mierda fosilizada. Exactamente. Que es un término cojonudo para definir las cosas, pero yo qué quieres que te diga. Me gustan los términos geológicos, pero yo no sería capaz de aplicarle a The Box esta terminología. Di también que para eso están las opiniones, ¿no? Para diferir, para que cada uno tenga la suya y esas historias. Pero bueno, si quieres empezamos hablando de Vox un poquito, sí, porque no. Tú de todas formas has hecho los deberes de Death Snow. ¿O sí, no? Sí, tengo hecho los deberes. Vale, pues si quieres hacemos The Vox, hacemos Death Snow y de si queda algo de tiempo, pues alguna que no más, lo sé, que no lo quedará. Alguna más, que yo tengo tres o cuatro aún por ahí de un par de líneas cada una. Decir que nosotros normalmente el término coprolito, porque como las cosas no las vemos fosilizadas, decimos directamente truñacos del 15. Claro. Entonces yo analizaba la frase truñacos del 15 o truño del 15. Porque claro, ¿por qué no del 14 o del 16? Porque es más redondo igual. ¿O? Sí, del 15. O sea, 15. Supongo que el truño del 14 es más pequeño y el truño del 16 es... O porque tiene solo dos sílabas. Yo creo que es más... Truño del 15. Ahorras claro, pero saliva y dicción y esas cosas. Truño del 20. Sí, o del 12, que también es... O del 12. Bisílabo. No, bueno, el 15. Pues si alguien tiene una aclaración del porqué del truño del 15... Sí, quizás tendrá que ver con algún tema de algún gremio de herramientas y cosas de esas, ¿eh? Quizás pues haya alguna... Sí, alguna... O ganzúa o llave que mide 15, o no sé qué... O... La medida, la media del pene español es 15, debe o rondar... O un destornillador o algo que sea de medida 15. El 15 es la niña bonita en el bingo, no sé. Curioso, ¿eh? Alguien que nos pueda aclarar por qué los truñacos son del 15. Exacto, y no de otro... De otro calibre, de ese. Y si estamos hablando de centímetros, pulgadas o qué... Bueno. Bueno, supongo que centímetros, porque aquí no estamos anglosajinados todavía. Satinados. Estoy que me invento las palabras. Bueno, esto es sin audiencia. Es lo que hay. Y pegarte una hora hablando es lo que tiene. Que tienes en Contrabanda FM, hoy lo diremos. Tienes que meter la gamba varias veces, si no, esto no es de recibo, hombre. Bueno, pues vamos a hablar de The Vox un poquito. Porque huelga decir que aunque hubiera hablado la semana pasada de The Vox, a Polanco no le hubiera, hecho falta mi opinión, porque o no le hubiera resultado efectiva o eficiente, porque opino lo diferente de él. Entonces, quizás le hubiera desorientado más aún y quizás su cabreo sería mayor aún, ¿vale? Entonces, hecha esta pequeña aclaración, deciros que sobre todo The Vox, pues que es una historia bastante misteriosa, basada en un relato corto de Richard Matheson, que pues como otros relatos cortos se ha alargado, supongo que por gracia y salero de los guionistas de esta peli. Hombre, ante el autor del relato hay que descubrirse. Por supuesto, ante la película ya veremos. Entonces, la cuestión es que bueno, la peli, digamos que comienza pues con como si fuera una historia de Stephen King. Perfectamente, o sea, estoy hablando de a nivel cinematográfico, no del relato, ¿vale? Yo el relato no lo he leído. Luego se convierte o va pasando a convertirse en una peli que tiene bastantes, elementos de película de exploración espacial. Como ejemplo, yo que sé, a mí es que me vino enseguida a la cabeza, que también es setentera, Capricornio 1. Digo setentera porque la peli quizás tenga sentido este argumento estando centrado en los años 70 y no en los 80 o en la actualidad, porque entonces quizás no habría una inocencia en los personajes como la que hay o como la que había hace 30 y pico años, cuando, bueno, 30 y pico, 40 y pico años, cuando en el año 76, digamos, se centran los hechos de esta película, ¿no? Y luego, al final, en el último tramo final de la peli, se acerca mucho pues a pelis de conspiración de otro mundo, rollo la invasión de los ultracuerpos. No voy a decir nada más para no despistar demasiado a la gente, claro. pero es una peli que, digamos, que tiene varios segmentos, que bebe de varias fuentes y que incluso el argumento, al mezclar todo esto, pues se hace un argumento realmente no complicado, pero sí con muchos tentáculos, ¿vale? Entonces, quizás lo que a Polaco no le ha podido molar es que quizás esta conjugación de elementos no sea tan efectiva como hubiéramos deseado en el acabado final. Y decir que a mí, en principio, es una peli que, sin ser redonda del todo, pues tiene bastantes cosas interesantes. De hecho, yo simplemente la recomendaría por ver la actuación de Fran Langella, que es el misterioso hombre que hace las visitas a las familias ofertando ese dilema que lleva metido en una caja, ¿no? De que sale en el tráiler y que todo el mundo ya ha comentado. Sí, recordemos, por si para navegantes, simplemente te ofrecen en una caja un artilugio con un botón y te dicen que puedes ganar $1,000,000 si pulsas el botón. Pero claro, si pulsas el botón, un desconocido o no, fallecerá. O sea, tú serás el causante de la muerte de un ser humano. O responsable de la muerte de un ser humano por conseguir $1,000,000. Exacto. Entonces ese es el dilema. Ese es el comienzo, vamos, estamos hablando del minuto 2 de película. Tampoco sí, es que la sinopsis y los trailers, o sea... Exacto, se lo han machacado. La cuestión es que, claro, evidentemente, y nadie se imaginará que la cosa, que esta cosa es así tal cual te lo cuenta este señor en el acertijo. O sea, en el planteamiento inicial. O sea, realmente esto no va de, digamos, de poner a prueba a un determinado humano o de poner a prueba la, no sé, la, el altruismo o la, o el, la integridad, o la integridad o la buena forma de pensar de la gente a la que plantean este dilema, sino va mucho más allá. No voy a decir hasta dónde va, porque va muy más allá. Pero que la gente no se piense que esto es una cosita de estas de, ah, sí, venga, lo aprieto y ya está. No, o sea, realmente no voy a decir que hay detrás de todo el montaje de la propuesta de la caja, pero realmente hay detrás unos motivos y unas argumentaciones muy elevadas y que llevan muy lejos y que están muy por encima del dinero y de que alguien se haga rico o de que alguien muera en un momento dado. Hay implicaciones, pero con mayúsculas. Exacto, sí. O sea que la cosa, o sea, es, digamos, es un muy, muy buen gancho comercial, quizás, porque hay mucha gente que dice, sí, yo lo apretaba. No, no, pero no, la movida. Bueno, recordemos que en su día nos dijo aquí Fernando que iba a hacer un mayumaná en el botón, ¿no? Pero esa es la cuestión, es que ahí, no, ahí obviamente, o sea, Fran Langella no iría con la cara quemada, que por cierto, muy buen maquillaje con su cara quemada, que recuerda al Harvey Dent del Caballero Oscuro, más que en versión quemada. No iría haciendo este peregrinaje por ahí solo para... O no escogería a Fernando directamente. O sí, en cuanto le sacara botón de la caja, el otro le haría el mayumaná y ya. La cuestión es que... Joder, macho. Es que la cosa es solo, digamos, un gancho, un señuelo. Dejémoslo ahí por no destripar un poco más, ¿no? Y aparte de eso, pues decir que a mí me ha gustado mucho la ambientación setentera que le dan a la película. De hecho, la pareja protagonista, que es Cameron Díaz y su marido en la película, me refiero, que es que no me acuerdo del nombre del chico, pues el chico trabaja en un centro de la NASA que hay en Richmond, Virginia, en el centro de investigación Langley, que existe de verdad, y que de hecho, pues debido a, digamos, a esta característica del personaje, hay todo un despliegue de parafernalia espacial, investigación, pruebas, maquetas de la NASA, no sé, información general. Jordi está que no puede centrarse en hablar. Es que no puedo quitarme la imagen de Fran Langella abriendo la caja a Fernando y el otro dándole ahí, como si estuviera jugando al Hiperolímpico. Estamos en directo ya. Debo reconocer que Javi tiene un aguante, pues me estaba descojonando, que no podía parar de reír, y Javi seguía hablando con total entereza, eso sí, mirando la pantalla para no mirar. Sí, no, no, es que no te puedo mirar. Pero es que no podía parar de reír, ¿eh? Bueno. He intentado hacerlo en silencio, sí, porque... Si por lo menos te he hecho reír, por lo menos es algo bueno. O sea, me están cayendo unos lagrimones del tamaño del Titanic, tú. Bueno, un poco resumiendo ya, porque si no se nos va a ir la olla con The Box, que sin ser una peli especialmente, acabada... de una buena manera, mezcla cosas bastante interesantes, bastante conceptos de guión que a mí me resultan ya suficientes para poder ir a verla, los que he comentado un poco antes, sin querer destripar mucho, y que luego, aunque luego, o sea, el resultado final no acabe siendo, digamos, todo lo brillante o lo deseosamente, digamos, cuadrado que podría tener un argumento con tantas cositas que tiene y tantos detalles, pues yo creo que no desmerece. Y aparte, que quieras que no, es una peli de Richard Kelly y no esperes que una peli de Richard Kelly te resulte pues como un blockbuster. O sea, es que no, o sea, aunque le hayan dado pasta actores buenos y tal, no deja de ser Richard Kelly, y este tío pues tiene su particular forma de contar las historias, su particular cosmografía a nivel peliculero, y yo que sé, pues ahí hay elementos que no faltan nunca en sus historias, ¿no? Pues la gente mutilada, por ejemplo, la protagonista, coño. La Cameron Díaz. La Cameron Díaz le falta cuatro dedos de un pie. Fran Langella está quemado en un lado de la cara. Luego también, pues ya sabemos que a este tío le gusta mucho la parafernalia aeronáutica, como ha dejado ver en otras pelis suyas. Aquí se centra más en la aeronáutica espacial, pero todo muy bien conseguido, no sé, le da una ambientación setentera. Para mí, chapó. Luego también, ya sabéis que tiene un poco de fijación con los efectos digitales de fluidos este hombre. Pues también los hay en esta película. No sé, yo creo que hay bastantes cositas, detalles que la hacen merecedora de un visionado. No sé si pagando o no, eso ya no lo voy a decidir yo. Creo que Polaco había pagado y por eso realmente estaba cabreado. Es que yo quiero, a raíz del comentario o la crítica en el libro de visitas, recordad que en sinaudiencia.com tenéis un libro de visitas donde podéis expresaros con total libertad. Polaco hace la crítica de la película en el libro, y entonces yo creo que de los adjetivos que le da la película, de los comentarios que hace sobre la misma, a pesar de que hay dos comentarios muy duros, hay un tercer comentario que es el más duro de todos. Sí. Porque él dice que cambian la miel inicial por un jodido coprolito. Ajá. Este sería el primer comentario hiriente. Sí. El segundo es que dice que encima transmite al final una moralina de váter. Bueno. ¿Vale? Pero el comentario creo que resulta peor para la película es si llego a saber lo que me iba a encontrar, me meto a ver la película de los cobayas espías. Hombre, es muy duro. Eso es muy duro. O sea, es muy duro, pero creo que si viera la de los cobayas espías se retractaría del comentario, pero bueno. Pero ahí quiero decir que Polaco ha echado toda la carne al asador, ¿eh? Bueno, pues como él vea, pero yo le sigo viendo cosas positivas, más de la media, porque vengo de estar en dos festivales diferentes hace poco tiempo, me he tragado mucha cantidad de producción y no sé, tío. En Donostis se llevó pues como un 5.5. Tampoco que estaba en concurso. Uh-huh. Así que no sé. Y aparte, otra de las cosas, digamos, curiosas que tiene, que a mí me resultó por lo menos curiosa, es que yo no estoy acostumbrado a ver a Cameron Díaz en papeles serios, y aquí la tía tiene un papel serio, y la verdad es que me gustó bastante. Uh-huh. Me gustó bastante, y además, independientemente de la interpretación, me parece que la tía con la madurez está ganando en atractivo también. Que esto ya es una cosa personal mía, que me pasa con otras actrices rubias también, y no sé por qué es. Pero hombre, yo debo decir que la Cameron Díaz más guapa que yo recuerdo es la de La Máscara, y era cuando era más jovencita. Una niñatita, sí. Ahí. Sí, pues sí. Aquí está, realmente tiene ahí su atractivo, ahí su cameo con la cámara, y su relación con la cámara ahí bastante presente todo el rato, y aparte, no sé, igual es que yo tampoco he visto sus otras pelis serias, pero bueno, no es una actriz que prodigue mucho por ahí en las cosas que yo veo. Así que, bueno, que sepáis eso, que, o sea, mi opinión no vale más que la de Polaco, que cada uno evalúe, y que, bueno, y que si tenéis duda, pues nos gastéis el dinero, hacéis un visionado de esos gratuitos que se pueden hacer hoy en día y ya está, y luego, pues eso, dais la opinión en el libro. Eso que se llaman visionados cobrados por adelantado. Exacto, ahí te he visto. En tu disco duro, en tu ADSL, en tus DVDs o CDs, vírgenes, bueno. Bueno, en esos sitios de cine online que existen ya desde hace bastante. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque me parece que Death Note la vamos a dejar la semana que viene. Sí, que hay que comentar. Está fatal el tiempo, sí, porque ¿cuánto nos queda? A ver, por grabación nos quedan 5 minutos, pero por reloj de Frankie y por Escarlata creo que nos queda 1.5. Vale, pues entonces rápidamente hablaremos cómo ha aparecido las GAE, cómo no. Vale, ahí te he visto. Una singular invitada en Sin Audiencia y otros programas que no tienen pelos en la lengua. Pues hoy he visto una noticia muy curiosa, que es una de las instituciones más rancias que hay en este país. Instituciones musicales. Instituciones musicales. Bueno, musicales entre muchas comillas, quizás, ¿no? Bueno, musicales, bueno, dejémoslo allí. No deja de ser musical. Sí, exacto. Hay buena y mala música, las cosas como son. Por supuesto. Bueno, pues una de las instituciones musicales más rancias de este país también se ha visto acosada por la SGAE. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando tachan, tachan. De la Tuna. de las tunas universitarias. Pero esto, ¿dónde vamos a llegar, tío? Sí, bueno, no lo sé, o sea, quiero decir... Pero si esto... Ya lo siguiente será cuando cantes en la ducha. Sí, saldrá un tío de las GAE debajo del grifo. Debajo del grifo y te dirá, oiga, pague derechos que está tarareando. Y además, como comentábamos al principio del programa, es un poco ridículo porque muchas, no sé si la mayoría, pero muchísimas de las canciones que cantan las tunas son canciones libres de derechos, que han pasado muchos más de 40 o 50 años de la composición, sí. Muerte del autor y... Y aparte que algunas incluso no se sabe quién es el autor. Algunas son anónimas. Como para ir a cobrar, ¿sabes? Además. Pues por eso te digo que... Vale, imagínate. Vale. Pues sí, ya... Hombre, yo es que no es que le tenga mucho aprecio a la tuna, realmente, o sea... No, ni yo tampoco. Tú no bueno, tú no muerto, eso que cantaban Defcon 2, igual era un poco gore, pero bueno, no dejaba Hombre, de estar yo debo decir que de mi época universitaria... uno de mis mejores amigos de la uni pues, se metió en la tuna. ¿Qué se le va a hacer? Pero tendría un saludo, Óscar, si está escuchando. ¿Tendría sus motivos económicos, quizás? O... Bueno, sí, porque Hombre. Ellos lo que se llama, lo que hacen cuando tocan, lo llaman parchear, uh-huh. que es pedir propinilla. Patillear. Él me decía que realmente los que se dedicaban profesionalmente a parchear todos los meses de verano se sacaban uh-huh. mucho dinero. Mucho dinero en el sentido de que gente, tú no profesional, por decirlo de alguna manera, se pagaba coche nuevo todos los años con el parcheo. Es que ya te digo que, a ver, yo ya te, no sé... Bodas, bautizos y comuniones. A mí nunca me han acabado de cuadrar mucho y de hecho que yo he conocido a alguno también así cercano y que no era mala persona en esencia, pero bueno, igual tenía un poco de cara, eso sí. Pero, es que hay que tener cara, ¿eh? Pero realmente lo que sí que he visto en algunas celebraciones rollo familiares que alguna vez se ha colado algún grupo de estos en el banquete es que algunos ya están un poco mayorcitos para estar en la tuna, colega. O sea, yo he llegado a ver gente calva, gente canosa, gente sin pelo, gente que podría ser mi padre con el traje este de que se parece al de Baturro, así un poco con las cintas y esas mierdas. Yo diría que cuando estaba yo en la Universidad de Empresariales, el tuno decano pues llevaba como empresarial es una carrera técnica de 3 años. Exacto, y además no muy difícil. Era un repetidor que le quedaba colgada alguna asignatura de primero y llevaba como 8 o 9 años en la facultad. Ya. O sea, que quiero decirte que igual le salía cuenta ir repitiendo eso, para poder pertenecer a la tuna. Igual y... su profesión era tuno realmente y no... Y de no hecho, los profesionales del parcheo, casi todos repetidores, si no llevaban 9 como el otro, llevaban 5 o 6 años en la facultad fácilmente. Bueno, pues que se para la tuna, que se pongan sus barbas a remojar, que la SGAE los va a penetrar. Sí, así que, sí, dicho sí. esto, Jordi, estamos ya con el límite del tiempo sobre nuestras cabezas. Eso no quita que detrás de esa puerta haya armas blancas esperándonos, a pesar de que hoy no han entrado todavía, pero que nos tenemos que despedir ya, tío. Pues sí, se nos hace muy corto. Ya vienen, corre. Se nos hace muy corto el programa, pero es el tiempo del que disponemos. La semana que viene volveremos con más cosas. Venga, Peñota, hasta la semana que viene. Adiós.